están tal vez en Morelia, en el DF, ¿qué necesitan? ¿No? Agua. Apoyos. Muchas cosas. Es comida, víveres. Muchas cosas, porque sin comida el humano no puede sobrevivir. Y necesita mucha comida para poder sobrevivir el humano. Y les diéramos las gracias si nos trajeran cosas o víveres, todo lo que fuera. Y eso sería todo lo que yo tengo para eso. Yo también quisiera que nos trajeran víveres y apoyarlos también en lo que necesitaran algo. No voy a decir nada. Okay.